che cha cha cha. Pam pam pam pam pam da ga ga ga ga. Pam pam pam pam pam da ga ga ga ga. Pam pam pam pam pam da ga ga ga ga. Pam pam pam pam pam da ga ga ga ga. Esto es lucha moda, blanco y negro impactará. Verás, rostrazo bien mamona atrapa. Esto sí me goofy. Y toco sopo.